Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a martes, ni te calces, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y después de esta semanita o fin de semana largo que tuvimos, tuvimos un puente, por eso es que no hubo programa el día de ayer y pues también el día viernes, pues ya regresamos con mucha energía y con mucho ánimo de comenzar pues esta semana con menos días, pero pues igual con mucha energía. Espero que todos hayan pasado un feliz fin de semana y que los que les tocó trabajar ayer, pues, pues ni modo, ¿verdad? A veces es así, hay que trabajar y pues que aprovechen, ¿no? Aprovechen cada día que ustedes tienen con mucha energía, con mucha felicidad. Y para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 19 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente despejado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados, temperaturas máximas de 29, mínimas de 19. Para el día de mañana miércoles también se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 34 grados, mínimas de 30. Para el día jueves se espera nevadas, hay una probabilidad muy alta de que caiga nieve el día jueves con temperaturas máximas de 38, mínimas de 32. Y para el día viernes hay probabilidad de que caigan lluvias con cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 39, mínimas de 33 grados. Y para el próximo sábado nuevamente nieve, se esperan nevadas con temperatura máxima de 34, mínimas de 26. Cambió el pronóstico, la semana pasada les estábamos diciendo que a partir de este jueves en adelante se esperaban nevadas. Ahora nos dice que el jueves sí se espera nevadas, pero el viernes lluvias, el sábado nieve, el domingo lluvias, el lunes nieve, el martes nieve. Bueno, ya les adelanté un poco el pronóstico para la próxima semana, así que váyanse preparando. El día más frío que vamos a tener, pues aparentemente va a ser el día de hoy, así que hay que salir muy abrigados. No se espera nieve, esperamos que sí continúe. Si ustedes ven por ahí alguna nube por donde ustedes están y si cae lluvia, si se ve demasiado nublado, lo más probable es que vaya a caer nieve, aunque aquí nos dice que no. Pero pues ya saben que el pronóstico cambia rapidísimo. Y también les quiero recordar que si ustedes están de cumpleaños o alguien está cumpliendo años y quieren hacerle llegar sus felicitaciones, nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, también a través de Facebook, nos encuentran como Sexy Love Radio y nos puedes mandar un inbox. Y bueno, con esto vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

real slow. They came around looking for you the other day. Word, word, bust it. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy, stab somebody down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy, stab somebody down the lane. I like you, boom, boom, damn. These are the men who come in and they blow down my door. Rain you can pour through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reached my destination, where the destination region had a east attention. Where the look at my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. And they keep on bum down, so big on them, they think them have more power. They want to phone me, say they want to warm me. For once I use it once, and now me call me lover. Love who me calling on, the one tell me. I'm me lover, you my heart down to my belly. Yes, and I'm a stomach, I feel cool and deadly. Yes, the one MC Shine and the one that is snow. Together we all have a Mr. Tornado. Informer, you know, say that I'm a stomach, I go glam. And they keep on bum down. Take the man that says that I'm a stomach, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. So, listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the microphone, the rock on stage. You say that I'm a stormy, at the heart to cut down. But I'm not in and I have the dance, I mean, say where you come from. People, them say you come from Jamaica. But me born and raised in the ghetto, no one shall know. Pure black people, man, is all a man know. Yeah, my shoes are empty rapping and my toes just a show. When me a ballin' out the one Toronto. So informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jungle in Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's no me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I in a nation. You never know, say that I'm a stormy, I the boom shaka. Tell me never lay it down flat, and now I'm can't board box. You say that I'm a stormy, I go reaching at the top. So informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Why would he? Why would he? Why would he? Me sitting round cool with my dibby dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. Rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hands. Trail me down cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do? I'm backed in a trap. Slap me in the face and took all of my gap. They have no clues and they wanna get warmer. But Sham won't turn informer. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Diddly dong, diddly diddly dong, damn, boy. Ing, boy, ing, boy, ing, boy. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de la reflexión del día, que se titula el día de hoy, La Plenitud del Presente. La plenitud del presente. Un gran beisbolista me contó el episodio culminante que lo lanzó a la fama. Era un partido importante de la Serie Mundial y no le estaban saliendo bien las cosas. En tal apuro, su voluntad de salir airoso se elevó a la altura de la dificultad. En ese momento, señalé a un extremo de la pista, fue lo que me dijo, y le grité al público: voy a mandarla ya por todos ustedes. Y efectivamente, de un golpe certero y logré atinar al blanco. Fue el home run más formidable que se haya visto en ese estadio de Chicago. Cuando me contó eso, le pregunté qué pensó un segundo antes de lanzar la bola. Y él me contestó: simplemente hice lo que siempre trato de hacer, darle a la pelota con todas mis fuerzas. Gente así es gente ganadora, porque aplica toda su concentración, voluntad y energía al vencimiento de la dificultad que tiene por delante. Solo viviendo el presente a plenitud, se puede lograr esa victoria en el instante en que más la necesitamos. Toda crisis enciende en nosotros ignoradas reservas de energía. En ese instante, nuestra capacidad de acción alcanza su límite más alto. El tiempo pasa, y si no disfrutas a su debido momento lo que tanto quieres, quizá la vida no te vuelva a dar otra oportunidad. Recuerda que el presente es único. El pasado ya murió. Y el futuro solo existe en tu imaginación.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Crece lista de demócratas que no irán a investidura de Trump. Más de 30 representantes demócratas en el Congreso de Estados Unidos tienen previsto boicotear la ceremonia de investidura del presidente electo Donald Trump, alegando que el empresario republicano es una amenaza para la democracia. Los legisladores Steve Cohen de Tennessee, Gerald Nadler de Nueva York y Tom Baird de Virginia se unieron el día de ayer a la cada vez más larga lista de representantes que no presenciarán en vivo el juramento de Trump en el Capitolio el día viernes. Las bajas aumentaron desde el día sábado cuando el próximo inquilino de la Casa Blanca criticó a John Lewis por cuestionar su legitimidad para ser presidente. La esperanza y cambio asociadas con la toma de posesión de Barack Obama hace 8 años han sido sustituidas por miedo y temor, fue lo que explicó Cohen. Trump y otros republicanos rechazaron las críticas apuntando que los demócratas tienen mal perder y deben aceptar los resultados de la elección y seguir adelante. Y Corea del Norte le dice a Obama que se ocupe de hacer sus maletas. Corea del Norte fustigó la decisión del presidente estadounidense Barack Obama de poner en la lista negra de sanciones a la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un y recomendó al mandatario ocuparse en cambio de hacer las maletas en la Casa Blanca. El Departamento Norteamericano del Tesoro agregó la semana pasada 7 nombres, incluyendo a Jo Hon, hermana menor de Kim, a la lista de norcoreanos sancionados por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos. El anuncio del Departamento del Tesoro se produjo simultáneamente a la publicación por el Departamento de Estado norteamericano de un informe sobre violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte, señaladas por Washington como una de las peores del mundo. Obama haría mejor de no perder tiempo ocupándose de los derechos humanos de los demás y dedicarse en cambio a hacer sus maletas en la Casa Blanca, fue lo que dijo la agencia oficial norcoreana KCNA en un comentario difundido el día de ayer por la noche. Durante su mandato, Obama creó la peor situación de derechos humanos en Estados Unidos, fue lo que agrega Jong Jang. Debería estar apenado por el sufrimiento y desgracia que causó a tantos norteamericanos y a otra gente en el resto del mundo. Dotada del arma nuclear, Corea del Norte realizó una serie de ensayos atómicos y pruebas de misiles durante el mandato de Obama. Por esa razón, fue sometida a nuevas sanciones de la ONU. Washington mantiene desde hace tiempo una política de paciencia estratégica, fundamentalmente la negativa a entablar cualquier tipo de diálogo significativo mientras John Young no se comprometa de manera tangible con una desnuclearización. Y una lamentable noticia, el día de ayer hubo víctimas en México, en Playa del Carmen, donde murieron personas, lamentablemente, muy triste esta historia, e informan que fue de Estados Unidos, Italia, Canadá y Veracruz, fueron las víctimas del Blue Parrot en Playa del Carmen. Autoridades mexicanas confirmaron la muerte de un ciudadano estadounidense la madrugada del día de ayer en el Festival de Música Electrónica BPM en el bar Blue Parrot en Playa del Carmen, Quintana Roo. La Embajada de los Estados Unidos está al tanto sobre el tiroteo en el club nocturno en Playa del Carmen en la madrugada del lunes 16 de enero. Las autoridades mexicanas han confirmado la muerte de un ciudadano estadounidense durante el incidente, señaló la Embajada de Estados Unidos en México a través de un comunicado, mientras que la Fiscalía General de Justicia identificó esta noche a las otras 2 víctimas de la balacera registrada en la discoteca Blue Parrot de la zona turística de Playa del Carmen. En una tarjeta informativa, la FGE revela que la mujer que murió arrollada tras los disparos registrados en la discoteca se llamaba Alejandra Margarita Villanueva Ibarra, originaria de Estados Unidos, y Giovanni Francisco Ruiz Murillo, de Veracruz. De esta manera, la fiscalía tiene ya la identidad de las 5 víctimas de la balacera registrada en la discoteca de la zona turística de Playa del Carmen. Horas antes, el fiscal Miguel Ángel Pichan dio a conocer que murieron Kirk Wilson, originario de Canadá, que se desempeñaba como supervisor de seguridad del BPM en el Blue Parrot, Daniel Pesina, originario de Italia, parte del staff del festival. También Rafael Antonio Peñalosa Vega, originario de Veracruz, falleció en el área de urgencias del Hospital Instituto Mexicano del Seguro Social en Playa del Carmen, minutos después de ser ingresado. Bueno, uno de los estados rebeldes aquí en Estados Unidos, pues están informando de cómo se prepara California, el estado rebelde, para oponerse a Donald Trump. Sabemos de que pues está más que claro, ¿no? Que ellos no quieren a Donald Trump como presidente. Y bueno, pues el estado que aporta más votos al colegio electoral fue también el que más apoyo le dio a la candidata demócrata Hillary Clinton, y espera con cierto desasosiego la llegada de Trump a la Casa Blanca, pero no espera de brazos cruzados. Alto al odio, es lo que dice. Dos son los temas que más preocupan a los críticos de Trump en California: la inmigración y el cambio climático. Las declaraciones y propuestas del nuevo presidente en ambos asuntos no encuentran eco favorable en un estado que cuenta con más de 3 millones de inmigrantes indocumentados y que se ha destacado en el fomento de energías renovables y limpias. El día que Donald Trump ganó no fue el día que nuestros derechos civiles desaparecieron, manifestó el pasado sábado Angélica Salas, directora de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles. Lo hizo en el contexto de una concentración convocada en el centro de Los Ángeles para protestar contra los planes de Trump de deportar a millones de inmigrantes y construir un muro en la frontera con México, y no fue la primera marcha ni será la última. Y por otra parte, el peso está por vivir días aún más complicados. El peso mexicano vivirá días críticos de cara a la toma de posición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien no ha relajado su retórica proteccionista y anti-mexicana, por lo que la moneda local puede ver días más negros e incluso alcanzar el nivel de los 24 pesos por dólar. Es muy probable que esta semana suba por arriba de los 22 pesos, sobre todo si hay información que ponga nervioso al mercado. Y a partir del 20 de enero ya no serán promesas, ya será una realidad. Fue lo que dijo la directora de análisis económico del Banco Base, Gabriela Siller, quien estima que este año el tipo de cambio tocará un máximo de 24 pesos. De acuerdo con Siller, el nivel de equilibrio del tipo de cambio está en los 18.21 unidades por billete verde, lo que demuestra que los actuales niveles derivan de la especulación. No obstante, descarta que la paridad regrese a esos niveles a menos que Trump cambie completamente su retórica y la economía mexicana vea una recuperación consistente. Y otra información trágica: hubo una balacera que dejó a 8 heridos en el parque MLK de Florida. 8 personas, 5 de ellas menores de edad, fueron heridas el día de ayer durante una balacera en el parque conmemorativo Martin Luther King, dijo la policía de Miami-Dade. 2 individuos son interrogados sobre el tiroteo ocurrido por la tarde, fue lo que dijo el portavoz del departamento de policía, el detective Daniel Ferrin. 2 armas de fuego fueron recuperadas, fue lo que agregó. Centenares de personas se habían reunido en el parque al término del desfile anual por el día de Martin Luther King en el vecindario Liberty City, en el noroeste de Miami-Dade, según el periódico de Miami Herald. Ferrin dijo que las edades de las víctimas oscilan entre los 11 y los 30 años, 5 estaban en condición estable y una en estado crítico. Señaló que 2 menores de edad tenían heridas superficiales de bala y que fueron atendidos y dados de alta en el lugar. Y pues crece el boicot demócrata a la toma de posesión de Trump. La cifra sigue creciendo. Al menos 27 congresistas demócratas han anunciado que no atenderán el día viernes la toma de posesión del republicano Donald Trump como presidente de Estados Unidos, según el último registro del día de ayer. El boicot se ha disparado después de las críticas de Trump al congresista John Lewis, un ícono de la lucha de los derechos civiles de los negros en los años 60, que fue el primero en anunciar su ausencia de la ceremonia. Lewis considera que Trump no es un presidente legítimo por los ataques cibernéticos rusos en la campaña electoral que perjudicaron a la demócrata Hillary Clinton. El boicot es inusual, pero la cifra de ausencias es minoría. En la Cámara de Representantes hay 194 congresistas demócratas. Por ahora, ninguno de los 48 senadores demócratas ha anunciado que no vaya a asistir a la investidura de Trump ante las escalinatas del Capitolio. Los reproches de Trump a Lewis han desatado una tormenta política en Estados Unidos, sobre todo al tener lugar en la antesala de la fiesta nacional el día de ayer en honor a Martin Luther King, el reverendo que lideró el movimiento de los derechos civiles que acabó con la segregación legal de los negros en los años 60. Lewis, de 76 años, participó en esas protestas, fue detenido y también fue golpeado. Y en información deportiva, James baja ante el Celta. Van 3 partidos consecutivos en el que él se encuentra ausente. James Rodríguez no estará ante el Celta de Vigo después de perderse el último entrenamiento del Real Madrid previo al encuentro de cuartos de Copa del Rey. El atacante colombiano sigue con molestias musculares en el sóleo y ni siquiera estuvo en Valdebeas. Valé, Pepe y Coentrao trabajaron al margen del grupo para seguir en el gimnasio con sus recuperaciones y este será el tercer partido consecutivo que se perderá James y empieza a cundir la preocupación acerca de su estado físico. El volante empezó en este año con buenas sensaciones, pero esas molestias en el sóleo le han apartado del grupo justo cuando parecía que iba a contar con más minutos a las órdenes de Zidane. Ahora además tendrá que vérselas de nuevo con otro de sus compañeros por un puesto en el 11, ya que Isco Alarcón se encuentra perfectamente y tras quedarse fuera de los últimos partidos ante el Sevilla se ha reincorporado al grupo con normalidad y trabajó al mismo ritmo que sus compañeros. Y en otra información, Falcao y Raúl Jiménez están en la lista de Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro mantiene su búsqueda cada vez más desesperada para hacerse con un delantero de referencia en su equipo y las dos últimas opciones que se barajan son las de Raúl Jiménez y Radamel Falcao después de que el fichaje de Kalinic se haya complicado ante la restricción de la CFA y el precio que pedía Fiorentina. Ambos futbolistas, tanto el mexicano del Benfica como el colombiano de Mónaco, están representados por Jorge Méndez y este se reunió con el presidente de Tianjin, Juan Jian, para tratar la incorporación de uno de los goleadores. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá toda la información que acontece en el mundo del deporte, así que tienes una cita muy especial todos los miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez se me olvidó, se me volvió a olvidar que solo yo te quise. He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he sentido la sensación de que me quieres. Si perdí eso me ha hecho grande, si no sé, ahora sé quién soy. Me entrego mi corazón. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y hasta llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo. Aries, momento donde podrás saltar ciertas cosas del pasado que lo han tenido atado y escondido durante todo este tiempo. En el amor, si realmente valora a su pareja, deberá evitar una relación clandestina. En la riqueza, conserve un buen diálogo con los compañeros laborales y así todo resultará mucho mejor. En el bienestar, si se siente abrumado, opte por las terapias alternativas para aplacar los miedos y emociones. Para el signo de Tauro, por más que no quiera, deberá tomar una determinación un tanto embarazosa. Sea consciente a la hora de decidir, ya que puede perjudicarlo. En el amor, cuando sea más tolerante con su pareja, ella lo será con usted. En la riqueza, ante su jefe, demuestre todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. En el bienestar, controle un poco las emociones, mire la vida con sencillez y así podrá disfrutar del momento. Para el signo de Géminis, en esta jornada debe olvidarse de sus problemas. Sepa que la energía, la alegría se apoderará de su ánimo y se sentirá mucho más vital. En el amor, no descuide a su pareja, ya que es una persona muy fiel y lo mima todo el tiempo. En la riqueza, procure perfeccionarse profesionalmente, asista a ese curso pagado que le regaló su empresa. En el bienestar, realice lo posible por controlar su tendencia al enojo, de lo contrario podría quedarse solo. One life heart beating. Para el signo de Cáncer, periodo donde llegarán esos cambios que estaba esperando hace tiempo en su vida, lo ayudarán a descubrir qué es lo que quiere. En el amor, si quiere conseguir que el corazón de su amado lata por usted, aumente la pasión en su relación. En la riqueza, tenga prudencia en los temas económicos, por más que la suerte esté de su lado. En el bienestar, el exceso podría provocarle molestias en el cuerpo, así que tome conciencia con la alimentación. Para el signo de Leo, iniciará el día decidido a concretar un par de objetivos que tenía entre manos. Aproveche las buenas energías que tiene la luna. En el amor, charle con su enamorado y así podrán superar esos inconvenientes vividos días anteriores. En la riqueza, administre mejor su dinero y así podrá mantenerse dentro del presupuesto fijado. En el bienestar, si le cuesta conciliar el sueño, debería relajarse más de lo común. Para el signo de Virgo, no es un día para buscar explicaciones a todas las cosas. Permítase dejar sorprender por lo inesperado y así le irá mucho mejor. En el amor, transitará un día inestable con su alma gemela, así que evite las discusiones. En la riqueza, con el respaldo de su jefe, podrá cumplir ese proyecto que tenía postergado. En el bienestar, abandone un poco la obsesión por el trabajo. Si bien le cuesta, dedíquese un tiempo al placer. Para el signo de Libra, intente ser prudente para no cometer ninguna equivocación. Pronto verá que su futuro estará más transparente y despejado. En el amor, haga lo posible para mejorar la relación con ese familiar, a pesar de que se encuentran distanciados. En la riqueza, en su sector laboral hay mucha envidia, así que cuídese de la gente que lo rodea. En el bienestar, abandone la perfección y el control obsesivo. En estos días, piense en relajarse un poco. Para el signo de Escorpión, esté muy atento o atenta, ya que iniciará el día con el pie un poco equivocado. Sería bueno que deje la prisa para otros momentos de su vida. En el amor, si quiere fortalecer esa nueva relación que comenzó, deberá existir la sinceridad. En la riqueza, le propondrán un negocio que lo motivará demasiado, no dude y acéptelo. En el bienestar, es un periodo para que comience a trabajar los puntos oscuros de su personalidad. Para el signo de Sagitario, trabaje para buscar el equilibrio en su vida. Primero, determine cuáles son sus prioridades y lo más importante para usted. En el amor, no se olvide de las amistades, por mayor que sea el tiempo que le demande su pareja. En la riqueza, si se encuentra sin trabajo, hoy será un día óptimo para encontrar un empleo. En el bienestar, circulará un poco indeciso en este día, sería bueno que se deje llevar por los deseos. Para el signo de Capricornio, utilice este día para relacionarse socialmente, se mostrará muy receptivo y abierto a la sensibilidad de los demás. En el amor, distiéndase, ya que la relación de pareja está funcionando bastante bien, así que disfrute de manera sencilla y plena. En la riqueza, organiza su economía, ya que podría existir una posibilidad de iniciar algo nuevo. En el bienestar, le será saludable para su cuerpo dedicarse a la práctica de algún deporte que tanto le guste. Para el signo de Acuario, debería tomar distancia de todas las tentaciones que pueden guiarlo por el camino equivocado. Con fuerza interna lo podrá superar. En el amor, por más de que haya perdido la ilusión con esa persona que hace poco conoció, no decaiga. En la riqueza, evite asociarse, manténgase libre, de lo contrario podría correr el riesgo de tener pérdidas. En el bienestar, no permita que la envidia de su entorno lo haga sentirse inseguro e incapaz. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. No permita dejarse vencer por el dolor y la nostalgia que siente en su alma. Antes que nadie, piense usted mismo en su felicidad. En el amor, después de tanto, podrá entablar una relación amorosa con esa persona como ha soñado hace años. En la riqueza, cambie la actitud que tiene, de lo contrario podría llegar a perder su puesto laboral. Y en el bienestar, podrá sentirse atraído por el arte y la música. Trate de disfrutarlo de la forma que usted quiera. De la mañana con 20 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. soledad, mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar, más desesperada, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú. Como el agua. guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú, eres tú. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes de empezar con el temita, nos vamos a ir a ver cómo está el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 22 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 29, mínimas de 21, con cielos soleados despejados. Para el día de mañana también se esperan cielos despejados, con temperatura máxima de 34, mínimas de 30. Para el día jueves hay probabilidad de que caiga nieve, con temperatura máxima de 38, mínimas de 32. Para el día viernes hay probabilidad de que caigan lluvias, con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 39, mínimas de 33. Para el día sábado nuevamente viene la nieve, con temperatura máxima de 34, mínimas de 26. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El día más frío que se pronostica es el día de hoy, así que a salir muy abrigaditos. Si ya están en su trabajo y tienen por ahí una sudadera extra, por si se les olvidó, pues ya saben. Yo creo que no se les olvida a nadie, ¿verdad? Estando aquí en Utah, aunque esté siendo mucho sol, pues y estamos en invierno, porque hay días que de repente se ve engañoso, ¿verdad? Se ve engañoso el clima, pues siempre uno viene bien equipado, ¿no? Porque aquí el clima cambia constantemente. Y bueno, como les decía, hoy vamos a hablar acerca del capítulo número 2, apartado número 1. Ya vamos en el capítulo número 2, qué rápido, ¿no? Y hubiéramos ido todavía más adelante si no hubiéramos tenido pues este puente largo que pues, no tuvimos el día viernes ni el día lunes. ¿Por qué? Porque fue un puente largo que se celebró acá en Estados Unidos el día de Martin Luther King, el día de ayer. Entonces mucha gente no trabajamos. Y bueno, por eso vamos a continuar con este tema. La gente que ya está leyendo este libro y que pues nos están siguiendo, pues muchísimas gracias. Y los que ya van más avanzados, pues también si ustedes quieren compartir, ¿no?, lo que ustedes han aprendido acerca de este libro, lo quieren compartir con la audiencia, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com. En Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y también mandarnos un inbox, ¿ok? Y como les digo, si ustedes escuchan algo que tal vez hace mucho ruido en su cabecita, algo que les hace despertar o ver las cosas diferente, escríbanlo, tengan un papel y un lápiz. Y ahora también si escuchan algo que no les gusta, pues también, o sea, no se enganchen y digan, ah, pues ya no habla mucho de esto, habla mucho de lo otro, entonces ya no lo quiero escuchar. O sea, tomen lo que realmente les funciona y si no les funciona nada, pues tampoco no hay problema, ¿ok? Por el momento vamos a continuar con este libro, vamos a continuar con los apartados y con los capítulos que yo pensaba dar un break y tomar temas, pero por ahí me estaban diciendo que no, que sí están esperando los capítulos, los apartados, y pues eso se me hace muy padre, muy emocionante, ¿no? De que realmente pues les esté gustando. Y bueno, vámonos con el capítulo número 2, que se trata de la separación y la expiación. Las personas que ya me han seguido, pues ya saben que empiezo a leer, tal vez no leo completo el capítulo o el apartado, pero leo una parte y ya doy mi propia interpretación, ¿ok? De lo que yo comprendí o lo que yo estoy interpretando, ¿no? Pero tampoco me hagan caso. Y bueno, el apartado número 1 son los orígenes de la separación. La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo, a sus creaciones, y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar el uso inadecuado de la extensión. La proyección tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas, en lugar de con la verdad. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o en el desvío hacia el miedo. Nada de eso existía antes de la separación ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión tal como Dios la emprendió es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Esto es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. En este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo por Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Esto requiere el libre albedrío con el que Dios le dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. El jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. No obstante, la capacidad de extender tal como Dios te extendió su espíritu permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es tu única alternativa, pues se te dio libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Todo miedo se reduce, en última instancia, a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Por supuesto, no puedes hacer eso, ni jamás pudiste haberlo hecho. En esto se basa el que puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la expiación, lo cual te permite darte cuenta que en realidad tus errores nunca ocurrieron. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán, pudo éste experimentar pesadillas. Si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como parte de su sueño y tenga miedo de ella. Sin embargo, cuando despierte, la percibirá correctamente como su liberación del sueño, al que dejará entonces de atribuir realidad. Y bueno, hasta aquí voy a llegar con este apartado. Todavía falta una parte de una, la mitad de la hoja. Entonces, con este apartado es muy interesante. No sé si ustedes hayan comprendido algo, tal vez escucharon mucho de religión. Recuerden que este libro no es en sí una religión, pero sí está enfocado en la religión cristiana. Entonces, si hay algo que ustedes pues no se encuentran identificados porque tienen otra religión, no se preocupen. O sea, es para que ustedes comprendan, ¿no? Cuando hablo de Dios, ustedes crean en su Dios. Y pues ahí ustedes le van modificando. En sí, ya les he explicado muchas veces de qué se trata este libro. En los capítulos anteriores yo creo que les he estado diciendo en cada capítulo. Ya no les voy a decir porque yo creo que ya los cansé, ¿verdad? Entonces, lo importante en este capítulo, ahí les va mi interpretación, ¿no? Lo que nos dice, la verdad es que nos hace despertar, ¿no? Cuando uno está leyendo cada una de estos renglones, de estas frases, pues como que se despierta algo en ti y dices, oye, es cierto. Tiene que ver mucho con la separación. los orígenes de la separación, en el que nosotros nos creemos separados, ¿verdad? Nos creemos separados de Dios, nos creemos separados de los demás, de los amigos, de la familia. ¿Por qué? Porque empezamos a creernos todo lo que nosotros estamos viendo, todo lo que nosotros estamos pensando, lo creemos que es verdad, cuando realmente la verdad es vivir plenos, ¿no? Si nosotros vivimos con miedo, si nosotros vivimos con carencias, pues obviamente no estamos viviendo la expiación, que es la conexión directa con Dios, con el Espíritu Santo, con tu espíritu. Recuerden que aquí en el libro nos dice que todos tenemos pues nuestro espíritu, ¿no? Nuestro espíritu está completo. En el momento en que nosotros tenemos esos pasos, esas distorsiones que les mencioné, los cuatro, ¿no? Los cuatro procesos, si ustedes le quieren llevar, de cómo nosotros distorsionamos todo lo que nos, que vivimos, porque creemos que nuestra mente puede cambiar lo que ya Dios creó en nosotros, porque creemos que lo que es perfecto puede volverse imperfecto, o sea, que llegamos a tener miedo en todo, ¿no? De que si ya tienes el trabajo tienes miedo de perderlo, de que si tienes salud tienes miedo de perderla, cuando realmente las cosas, cuando ya están hechas, están perfectas, no debe de existir nada de ese miedo que nosotros le vamos atribuyendo, ¿no? De cómo vamos distorsionando las creaciones que ya Dios nos dio, tal como somos, somos perfectos. Tal cual estás ahorita, eres perfecto. Tal cual estás viviendo, lo que te toca vivir ahorita es lo que es la perfección de Dios, que Dios te ha mandado a ti en este momento. De decir, tú tienes que hacer esto, yo estoy haciendo esto. Y el solo hecho de que nosotros queramos estar en otro lugar haciendo cosas diferentes, pues obviamente ya estamos distorsionándonos, ¿no? Es como cuando nosotros estamos en ese estado mental en el que necesitamos de cosas, ¿no? Cuando en realidad debemos estar en un estado mental en el que no se necesita nada. ¿Por qué? Porque ese es el origen, ¿no? Es lo que decía del jardín del Edén, de que la condición que existía antes de la separación era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Entonces ahí cuando nos explica que viene la serpiente y que dice las mentiras, entre comillas, y que lo único que escuchó Adán fueron falsedades, entonces pues se las creyó, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que seguir creyendo, ¿no?, las falsedades, sino me estoy refiriendo en sí a lo que es Adán, lo que fue Adán, sino a todo lo que nosotros nos estamos diciendo y nos estamos dando esa separación de lo que realmente no debe de haber, porque somos completos y somos uno con todo el universo, con todo el mundo, con Dios somos uno. Entonces en el momento en que nosotros se nos olvida, pues empieza a surgir el miedo. Recuerden que lo opuesto al amor es el miedo. Y yo creo que este libro nos va a hacer hincapié en los capítulos que vienen, los que hemos escuchado anteriormente, para que nosotros comprendamos de que si no hay amor, pues todo lo demás es miedo. O sea, si tú estás enojado, si tú tienes ira, si tú estás triste, si tú estás esto y lo otro, todo lo opuesto al amor es el miedo. Entonces todo se deriva a ese miedo, y ese miedo lo tenemos, ¿por qué? Porque nos creemos separados, porque tenemos una separación en la cual pues no debería de existir, no debe de existir, porque si tú te conectas con tu interior, con tu maestro interior, te conectas con Dios, con tu espíritu, pues nada de esto, nada de lo que estemos viviendo, pues realmente nos va a causar un malestar, o nos va a causar un miedo, o nos va a causar un desbalance. ¿Por qué? Porque confiamos en que lo que estamos viviendo es perfecto. Y confiamos, ¿por qué? Porque hay un amor completo, un amor verdadero. Y bueno, vámonos con la lección que nos pide el día de hoy el libro. que es la lección número 8. Y esta nos dice, mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Miren qué interesante va a estar el que nosotros comprendamos lo que nos va a decir esta lección. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esta idea es obviamente la razón de que veas únicamente el pasado. En realidad nadie ve nada. Lo único que ves son sus propios pensamientos proyectados afuera. El hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo, de que adolece tu visión. Tu mente no puede captar el presente, que es el único tiempo que hay. Por consiguiente, no puede entender el tiempo y de hecho no puede entender nada. El único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Pensar acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. El propósito de los ejercicios del día de hoy es comenzar a entrenar a tu mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto. Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenidos, la verdad permanecerá bloqueada. Reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco, en vez de seguir creyendo que está llena de ideas reales, es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión. Los ejercicios de hoy deben hacerse con los ojos cerrados. Ello es así porque en realidad no puedes ver nada. Y es más fácil reconocer que por muy vividamente que puedas visualizar un pensamiento, no estás viendo nada. Con el mayor desapego que puedas, escudriña tu mente durante el habitual minuto, más o menos, notando simplemente los pensamientos que allí encuentres. Nombra cada uno por la figura central que contenga y luego pasa al siguiente. Da inicio a la sesión de práctica diciendo, parece que estoy pensando en, o sea, tienes que cerrar los ojos y el primer pensamiento que pase, tienes que decir, parece que estoy pensando en, tal vez estás pensando en el trabajo, en tu hijo, en la comida, lo que tienes que hacer, o lo que hiciste ayer, lo que vas a hacer mañana, o sea, así es como vas a hacer este ejercicio. Luego vas a describir detalladamente cada uno de tus pensamientos. Por ejemplo, parece que estoy pensando en mi esposo, en mi trabajo, en mis hijos, o sea, eso es lo que tú vas a hacer, ese ejercicio. Parece que estoy pensando en los pensamientos que vengan. Y así sucesivamente, concluyendo al final del periodo de búsqueda mental, con lo siguiente, escríbanlo por favor. Pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Por ejemplo, estoy pensando en mi trabajo, pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Entonces, todo lo que estamos pensando realmente lo estamos trayendo del pasado. De algo que ya vivimos, algo que ya experimentamos, algo que ya conocimos. Y de ahí los estamos trayendo. Porque si realmente pensáramos ahorita, sinceramente, o sea, en decir, no estoy pensando en nada, es cuando uno, cuando tiene en blanco su cabeza, es cuando realmente está viviendo el presente. Esto puede hacerse 4 o 5 veces en el transcurso del día, a menos que te resulte irritante. Si te resulta difícil, 3 o 4 veces es suficiente y tal vez te ayude, no obstante, incluir la irritación a cualquier emoción que la idea de hoy pueda suscitar en la búsqueda mental en sí. Y bueno, este es el ejercicio de hoy. Háganlo, escríbanlo para que no se les olvide. Escriban los dos, ya saben que es súper sencillo. Pueden escribir, parece que estoy pensando en, ponen una raya para que después digan, a ver en qué estoy pensando. Y después, pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Y ese es el ejercicio del día de hoy. Y mañana pues continuaremos con la lección 9, que nos dice, no veo nada tal como es ahora. También va a estar buena el apartado del día de mañana. Y la gente que pues ya se lo compró, que lo está leyendo y que va más adelantado, recuerda que si quieren aportar sus experiencias o lo que ustedes han comprendido, ¿no? De lo que han leído, pues lo pueden compartir, nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com. En Facebook nos puedes enviar un inbox, nos encuentras como Sexy Love Radio. Sabemos que muchas de las cosas que nosotros leemos con este libro, que es un curso de milagros, puede despertar ciertas emociones en nosotros que no las podremos explicar, ¿no? Tal vez yo ahorita les trato de dar una interpretación, pero mi interpretación pues no es nada, ¿no? Hay cosas que realmente no se pueden interpretar, no se pueden describir, no se pueden explicar. Pero pues hacemos el intento, ¿no? Hacemos el intento. Lo importante es que ustedes comprendan, despierten, se conecten con su interior, con su espíritu, y se den cuenta de que todo lo que están viviendo es perfecto, de que todo lo que estamos viendo es una ilusión. O sea, así sean cosas buenas, sean cosas malas, es una ilusión, no es nada. Ya nos los ha dicho en ejercicios anteriores. Así que si no es nada, o sea, no hay por qué preocuparse, no hay por qué tener miedo, no hay por qué emocionarse tampoco o estresarse, ¿verdad? Sea bueno, sea malo, recuerden que el libro nos dice, pues simplemente no significa nada. Entonces, bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud, así que vámonos a esta pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Um pouquinho mais rápido. Heavy samba. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Pego. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Pego. Ai, se eu te pego. This shit. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 57 minutos, ya regresamos, ya tenemos la receta de salud. Es súper sencilla y es para todas las personas que están empezando este nuevo año a bajar esas calorías. O tal vez empezaron a tener mejores hábitos alimenticios, quieren bajar de peso, están haciendo ejercicio o están empezando con una dieta especial. Y bueno, pues esta recetita les va a ayudar. Es un zumo de berenjenas para adelgazar el vientre. Miren, yo les voy a recomendar, esta es agua, vas a poner a hervir las berenjenas y lo que te vas a tomar es el agua. Después las berenjenas te las puedes comer también, las puedes preparar con algo más, algún platillo. Ahí puedes buscar en internet, ¿no?, cómo cocinarlas o qué hacer. El caso es de que ustedes pueden utilizar esta agua y la gente que prepara jugos por la mañana, como yo lo hago, pues pueden utilizar esa agua y la agregan a su licuadora o a su el aparato que tengan para hacer los jugos y van a ver cómo van a bajar de peso pues más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Van a necesitar berenjenas. Van a necesitar una berenjena grande o dos pequeñas y hay que lavarlas antes, hay que lavarlas muy bien. Después hay que cortarlas en cubitos pequeños y vas a colocar una olla mediana, le vas a poner el agua por lo menos hasta la mitad. Vas a agregar las berenjenas y las vas a dejar hervir durante 5 minutos. Después las retiras y las dejas reposar hasta que se enfríe. Con un colador vas a colar esa agua en un recipiente, lo puedes poner en un jarrón o en un frasco, donde tú quieras. Y la berenjena hervida, como te digo, la puedes usar para otras recetas. Vas a cubrir ese frasco recipiente y lo vas a llevar al refrigerador. Después vas a tomar 4 vasos de este jugo, de este zumo o agua de berenjenas por día. Lo puedes mezclar con algún jugo, si tienes jugo de naranja, lo puedes mezclar o simplemente lo tomas así, ¿ok? Por eso yo te digo que si haces los jugos en la mañana, puedes agregar el agua de berenjena y ya pues es un jugo todavía más potente, ¿no? También la primera toma tiene que ser antes de desayunar y la última tiene que ser antes de dormir. Son 4 vasos diarios y diariamente lo puedes hacer. Este tratamiento lo puedes hacer durante 2 semanas y siempre tienes que estar usando una berenjena nueva para hervir el agua. No puedes estar volviendo a hervir, ¿no?, la berenjena que ya usaste hoy, la que vas a usar mañana, tiene que ser nueva. Y es lo único que tienen que hacer, háganlo y van a ver cómo bajan esa pancita. Es para adelgazar más que nada el vientre. Y la berenjena ahorita es una verdura de temporada, así que la pueden encontrar en cualquier tienda. Y ya también las pueden hacer algún platillo ahí asada con aceite de oliva, qué sé yo, ¿no? Pueden hacerlo con muchas cosas. Y bueno, vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula La plenitud del presente. Some peace.

10:06 PM, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes hermoso. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Los invitamos a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y se despide de ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.